costumbre, además, que nos exige la carta orgánica de renovar la autoridad de cada 2 años. Así que también muy contento de la forma en que se va armando la juventud radical en toda la provincia, en todos los departamentos, lo cual es una buena noticia, porque si están los jóvenes, tenemos renovación y tenemos futuro. También, importante también que haya estado presente los demás integrantes de nuestro frente, la gente del PRO, la gente de la coalición cívica, los peronistas que integran nuestro frente, los demás integrantes, los socialistas. Así que eso también creo que es un mensaje de unidad y de futuro en nuestro frente. En su llamado, hizo un llamado a defender las obras nacionales acá en La Rioja, pues con miras a futuro. Coméntelo ese mensaje. Sí, bueno, nosotros cada obra que hace el gobierno nacional acá lo vamos a decir, por más que no le guste a algunos, pero vamos a decir que la hace el gobierno nacional, vamos a decir los grados de avance, vamos a plantear también que se haga con transparencia, que se haga con rendición de cuentas, que se haga con licitaciones. Así que creo que se tienen que acostumbrar a que nosotros vamos a ir diciendo cada obra que hace el gobierno nacional. Igual también tiene mucha confianza con miras a las próximas elecciones por esta forma de conformación de este espacio Cambiemos. Sí, sí, es un espacio que se consolida, que se suma, que se va ampliando día a día y que cada vez tenemos mejor predicamento con la gente, vemos una respuesta, un mensaje de esperanza de la gente que nos alienta a seguir adelante. Así que bien, bien, contento por ello. En su mensaje también habló sobre una nueva forma de política acá en La Rioja, al menos la comunicación política, tomando a La Rioja como ejemplo a nivel nacional. ¿A qué se debe? Bueno, sí, nosotros en algunos momentos muy cálidos, muy difícil, en donde teníamos la postergación de muchos medios importantes de la provincia, hemos logrado desarrollarla con formas alternativas de comunicarnos. Y eso ha sido tomado, por ejemplo, por en tesis de posgrado y doctorales a nivel nacional. ¿Va a trabajar también, me imagino, con toda la estructura de comunicación que tiene el PRO acá en La Rioja? Sí, el partido del PRO tiene una forma muy importante de trabajar las redes sociales, la comunicación, una cultura del trabajo y un método muy importante, excelente y que a todas luces de buenos resultados, y ellos también nos están dando una mano. El PRO habla de que ya no es cuestión de pensar los partidos sino las personas. ¿Eso está de acuerdo usted? Yo creo que esto lo integran personas, partidos, ideas, que hay un común denominador que hemos podido acordar con todos los componentes a nivel nacional y a nivel provincial, de una Rioja distinta, de una forma de gobernar distinta, y que eso lo vamos a llevar adelante. ¿No cree que esto puede ser una pérdida de las ideologías, el hecho de ir por ese camino? No, porque está muy claro, los partidos siguen existiendo, siguen teniendo su vida, como hemos visto hoy el radicalismo acá, pero que hemos dado el paso importante. Hoy las democracias del mundo están gobernadas por frentes y coaliciones. Y acá no somos la excepción. Ya a nadie solo le alcanza. Y por eso es que sumamos en base a convicciones y sumamos bien. Bueno, finalmente, el último, le pregunta, ¿cómo sigue su actividad como ministro de Defensa? Bueno, estamos trabajando en muchos proyectos importantes en el Ministerio de Defensa para recobrar las capacidades, para reivindicar a la fuerza, para cumplir todas y cada una de las áreas, y es muy amplio nuestro ministerio, y estamos muy felices y contentos por el respaldo que nos está dando el presidente de la nación para llevar adelante. La Rioja está pidiendo radares, ¿es posible que se gestionen para acá, para La Rioja? Sí, sí, es posible, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ministro,